Que hemos pedido la comparecencia de la ministra Salgado para que explique el ataque frontal que supone el conocido caso Cacería, la cacería del señor Bermejo o las cacerías del ministro Bermejo con el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el ataque frontal que supone al código de buen gobierno. La aventura o las aventuras cinegéticas del ministro Bermejo vulneran al menos 7 preceptos del Código de Buen Gobierno que nos vendió a bombo y platillo en la pasada legislatura el ministro Sevilla.